guapa la fiesta, rollo velitas, poca luz. Sí, nos ha quedado muy chill out. Anda, cuscús. ¿Cuscús? ¿Alguien ha visto la comida de Bobby? Esta primavera ilumina bien tu terraza. En Hiperlam encontrarás todo tipo de lámparas de exterior. Hiperlam, carretera de Molins de Rey a Rubí, kilómetro 8,4.